Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Muy buenas noches, estimados radioyentes y también a quienes nos siguen por las redes sociales. Darles la bienvenida y pues qué agrado estar nuevamente acá en esta prestigiosa radio en el programa Mentes Brillantes. Después de esta para que hemos tenido por el fin de año, hoy retomamos nuestra vía donde nos habíamos quedado. Contarles además que nuestro anfitrión hoy pues fue finalmente afectado por las condiciones climáticas y está con un proceso gripal muy fuerte y no nos puede acompañar el día de hoy. Sin embargo, estamos con nuestro coach Ricardo Andrade, con quien estamos haciendo el trabajo y continuando el proceso que habíamos iniciado. Ricardo, pues quisiera que la audiencia te escuche y pues que nos cuentes un poquito cómo va el proceso contigo hasta ahora. No te metas todavía en la herramienta, luego la vamos a ver, pero cuéntanos cómo está tu experiencia, qué estás sintiendo, qué ha pasado en tu vida mientras tanto. Gracias, Carlos, buenas noches también y esperando pronta recuperación de Fernando. Lo primero que tengo que decir es que realmente todas las personas deberíamos siempre tomar una decisión respecto a poder encontrar las herramientas de ayuda necesarias para poder mejorar no solamente nuestro ámbito laboral, sino nuestro ámbito personal también, por supuesto, nuestra vida en general. Y te cuento que pues este paso a paso que hemos venido desarrollando, que he venido incursionando, porque para mí ha sido realmente novedoso, está ocasionando cambios importantes y está dando buenos frutos. Qué bueno, Ricardo, y pues vamos a continuar en esa línea. Quisiera empezar recordándoles un poquito en qué consistía este famoso modelo brújula, que es el que estamos poniendo en práctica y paso a paso desarrollándolo tanto desde el punto de vista explicativo teórico como en las demostraciones prácticas. Hoy vamos a enfocarnos en una demostración práctica continuando lo que habíamos interrumpido la última vez. Recordar que el modelo brújula está tomado con varios pasos, donde arrancábamos con el enfoque. Recuerden que era saber qué queremos, para qué queremos y hacernos la pregunta si vale la pena. Luego había que pasar a un paso ya de planificación. Una frase que me encantó, me gustó mucho, que la escuché de otro coach en estos días, que donde todo el mundo está buscando replanificar, replantearse qué va a ser en este año. Él decía: no hay que olvidarse que tanto el ánimo como el optimismo son importantes, pero no son una estrategia. Y coincide justamente con lo que habíamos hablado en el tema de planificación. Yo puedo tener toda la gana del mundo, pero si es que no trazo el camino estratégicamente, bien pensado, inteligentemente, se me van a dificultar mucho las cosas. Y es por eso que hay que recordar que ese tema de planificación nos va a dar esa luz de qué camino transitar para ir haciéndolo. Luego venía el tema sobre el que veníamos trabajando ya en el en la parte práctica la vez pasada, que era el tema de disciplina. Y nosotros lo estamos atando a los hábitos. Recordar que la disciplina no es algo que a rajatabla tienes que cumplir sí o sí, sino más bien tener esa capacidad de cultivar, de hacer crecer los hábitos que te ayudan, que te sirven, los que son necesarios que tú tengas para conseguir tus metas y transitar el camino. Y por el otro lado, decíamos también que hay que tener la entereza para quitarlos de encima, sacarlos de tu vida, aquellos hábitos que te perjudican, aquellos que no te están ayudando en lo absoluto. Entonces es importante que nos fijemos también en este tema. Y ahí es donde estábamos ya trabajando con Ricardo, y de hecho quedó con tarea, la tarea está cumplida, la hemos revisado. Sin embargo, vamos a hacer un análisis del resultado que obtuvimos con Ricardo a través del cuadro de metas, una herramienta que viene desde el mundo del Coaching Live, vamos a revisar justamente qué es el resultado y hacia dónde nos lleva para poder dar el siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Hoy vamos a hacer una demostración práctica de cómo encontrar las estrategias mentales inconscientes, que en cambio viene a ser una herramienta de la programación neurolingüística, donde vamos a ser consciente, Ricardo, cuando se disparan los comportamientos que queremos modificar en este caso. Y para ayudar que esto sea fácil de hacer ya en la realidad, vamos a también a generar un anclaje en Ricardo que lo va a poder disparar intencionalmente, conscientemente, para lograr mantener el hábito que requiere y que no se presente el que queremos desvirtuar, sacarlo de su vida. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que la última vez que hicimos la parte teórica también ya trabajamos sobre la técnica. Sobre la técnica volveremos en la parte práctica en el siguiente programa, otra vez con la compañía de nuestro coach Ricardo Andrade. Y dejaremos para el final un tema muy importante con el cual se debe cerrar todo el proceso, que nosotros lo habíamos llamado pasión. Ahí vamos a hacer todo, una explicación teórica rápida porque no es mucho la teoría, pero sí es importante la práctica donde podremos tener la presentación de lo que es una auditoría de valores. Porque si vas a encontrar aquello que es tu gasolina, aquello o quién o qué es lo que te motiva, es necesario romper muchas veces también tu estructura de creencias. Y una forma muy interesante de hacerlo es haciendo esta auditoría de valores. Una herramienta poderosa, fuerte, donde no puedes esconderte, porque lo que estás viendo es a ti mismo. Y tendrás que hacer los cambios necesarios para mantenerte en el camino. Con esa introducción quisiera ya empezar a trabajar en lo que habíamos hablado hace un momento, que es justamente esta parte de acá, donde vamos a tener ya el tema de los hábitos. Con Ricardo habíamos venido trabajando en el cuadro de metas, como lo decía hace un momento, y pues él ya lo tiene desarrollado. Antes de entrar ya directamente con Ricardo a trabajar en este tema, no se olviden que decíamos que la disciplina responde a las preguntas de cuáles son los hábitos que debo mantener, adquirir, modificar o descartar. El objetivo, básicamente, va a ser despertar el compromiso y la decisión de recorrer el camino cumpliendo los hitos, inclusive cuando no sea agradable hacerlo. Pero para eso necesita ciertos hábitos para poder hacerlo. Temas coyunturales, habíamos dicho que es fijarnos ciertas normas y comportamientos. Recordar que para que algo se vuelva hábito, al menos se necesitan 21 días para ejecutarlo una, otra y otra vez, hasta que tu cerebro entiende que es parte de las rutinas, parte de los procesos que debes cumplir y por lo tanto comienza a activarse. Coincidencialmente con Ricardo veníamos conversando fuera de micrófonos y hablábamos sobre el tema deportivo, entonces le digo que sí, que en este fin de año me subí un poquito de peso, pero que ya recuperé otra vez un kilito menos, y me dice, oye, qué disciplinado, qué todo eso. Le digo, sí, lo que pasa es que cuando ya tienes el hábito, te hace falta. Entonces, en mi caso, es si no hago deporte, si es que me doy al abandono otra vez, algo me falta por hacer, no me siento bien. Es como si es que no estuviese cumpliendo los compromisos conmigo mismo. Entonces, es importante. En la alimentación, probablemente hay personas que sin azúcar no viven, pero te aseguro que después de 21 días sin tomar azúcar ya no la vas a extrañar. Y de hecho, si en algún momento la vuelves a extrañar, te va a parecer exageradamente dulce lo que estás probando ese momento y vas a decir, oye, pero ¿cómo me podía comer antes de esto? Y así en otros ámbitos, en la parte profesional, el hábito de la lectura. Si es que tú estás habituado a leer y el día que no lo pudiste cumplir, te va a faltar algo. Y probablemente, si es que es en la noche antes de conciliar el sueño, algo te va a decir, no te puedes dormir todavía, falta algo. Y así es en todo en la vida. Si dejaste algo sin terminar, probablemente tu responsabilidad te va a traer problemas antes de dormir. Porque si eres una persona que verifica que todo se haya hecho y lo replantea, pues te va a costar si es que lo dejaste a medias. Eso, así funcionan nuestros hábitos. Para poder darle o perfeccionar este paso, nosotros ya habíamos utilizado lo que me refería hace un momento, el famoso cuadro de metas. Y ahí, pues recuerden ustedes que el cuadro de metas nos presenta 4 parámetros y que la combinación de estos es la que nos hace ir trabajando en cada uno de los cuadrantes que se forman. Primero vamos a tener en la parte superior, tenemos lo que no quieres. En la parte inferior vamos a tener el parámetro de lo que quieres. A la derecha Si estás viendo la pantalla, recuerda que es un espejo. Por lo tanto, de un costado vamos a tener lo que no tienes y del otro lo que sí tienes. Si combinamos estos cuatro parámetros, vamos a tener un primer cuadrante abajo a la izquierda, que es lo que tienes y lo que deseas conservar. ¿Qué van aquí? Los hábitos que tú tienes ahora y que sí te ayudan para conseguir los resultados que estás buscando. Vamos a hacer una pequeña auditoría interna para saber qué de lo que yo soy a través de mis hábitos sí debo conservar. Subimos al siguiente cuadrante, que estaría arriba a la izquierda, y va a combinarse lo que no quieres con lo que sí tienes. Y ahí tendrás que ser muy, muy autocrítico. Recuerda que no está bien ni mal, simplemente quieres mejorar. Por lo tanto, identificar aquellos hábitos que ahora tienes que no te ayudan, es decir, aquellos que deben modificarse o eliminarse definitivamente. Ahí vamos a poner en este cuadrante. Sin embargo, estamos en un proceso neuronal donde necesitamos incentivar ciertos temas más. Por lo tanto, vamos a combinar lo que no quieres con lo que no tienes. ¿Qué resultado nos da esto? Que vamos a identificar aquellas cosas que no quisiéramos que por ningún motivo se presenten o pasen en nuestra vida. Es decir, ¿qué hábitos yo no quisiera adquirir bajo ningún motivo? Porque evidentemente van a perjudicar a lo que ya eres y la consecución de tus metas. Entonces es importante que lo veamos de esa manera. Y finalmente, como resultado de todo, vamos a ir a lo que deseas integrar, que es la combinación entre lo que quieres y lo que no tienes. Es decir, si ya sé lo que tengo y que debo conservar, si ya sé lo que tengo y que no debo conservar, y también sé lo que no quiero adquirir por ningún motivo, solo resta lo que sí quiero y lo que necesito incluir en mi vida para poder alcanzar las metas. Aquí, esto va a ser una consecuencia del manejo de los otros tres cuadros. Y eso es lo que ya hemos trabajado con Ricardo. Y con Ricardo ahora quisiera pedirle que nos vaya contando también rápidamente lo que encontramos en cada uno de ellos. Ricardo, vamos al primer cuadro, lo que deseas conservar. ¿Qué encontraste entre tus hábitos que los tienes ahora y que es importante conservarlos para conseguir tu meta? Sí, bueno, como tú dices, hice un autoanálisis y encontré que aquello que deseo conservar, algunos puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la planificación diaria. Uh-huh. Algo que lo hago en forma permanente, todos los días de la semana laborable. Entonces me parece que eso es algo que desearía conservar. También a mí me ocurre que yo tengo esta forma de hacer anotaciones diarias al final de la jornada. Cuando vamos cerrando la jornada de trabajo, siempre hago un resumen rápido, unas pequeñas frases respecto a qué quedó pendiente. Algo que deseo conservar, por supuesto, es este tema de la puntualidad. Cada vez es más esquiva para las personas, por cualquier razón. En mi caso, me considero una persona bastante puntual, entonces me gustaría aquello también preservarlo. Y de alguna manera creo que algo que deseo conservar también es, por supuesto, el cumplimiento de la tarea diaria. Uh-huh. Me pongo actividades de cumplimiento de corto plazo y lo logro. Uh-huh. Es interesante y lo que tú acabas de decir. Mira, cuando hacemos talleres de manejo del tiempo, una de las primeras cosas que se les pide a las personas es que se acostumbren, que cojan el hábito, que tomen el hábito de planificar antes de iniciar el día. Y de hecho, no me acuerdo de memoria, pero hay una relación que si tú planificas durante 5 minutos, tú vas a tener un ahorro al menos de 30 minutos al final del día. Si es que tú planificas 15 minutos, el ahorro va a ser de una hora. Y así sucesivamente, tú puedes ahorrar mucho tiempo. Y tiene su sustento en que si es que tú ya no tienes que cada vez que terminas algo ponerte a pensar qué más tenías que hacer, porque ya sabes todo lo que hay que continuar como secuencia haciendo, pues vas a ahorrar mucho, mucho tiempo. Adicionalmente, no vas a distraerte porque hay una agenda y vas a buscar cumplirla. Que eso se complementa justamente con lo que tú nos decías. Ya vamos a ver, porque ya tuvimos tu resultado, ya lo vimos, que hay temas que pueden ser controversiales o contrapuestos con los otros cuadrantes. No importa. Lo importante es que vayan saliendo. Este es tu deseo. Dices, yo cumplo con mis tareas, con mi planificación primero y después con estas tareas. Y algo importantísimo, al final del día yo hago una revisión y hago mis notas sobre cómo me fue, qué me faltó y trato de mejorar. Eso es súper, súper importante. Y evidentemente algo que a los latinoamericanos en general nos sigue faltando, aunque ya cada vez menos pienso, todavía es uno de los rasgos culturales que nosotros tenemos, el tema de la puntualidad. Pues tanto he podido estar tanto en Bolivia como en el Perú, en Colombia, y créeme que también en estos países adolecen de este mal pues latino, digámoslo así, de la puntualidad. Al contrario que los europeos, por ejemplo, son personas sumamente puntuales. Es interesantísimo, pues los países, sobre todo alrededor de Alemania, Austria, Suiza, donde la puntualidad se valora y en alto grado. Cabe decir que yo me he encontrado como consultor a organizaciones dentro del país donde han hecho una verdadera cultura y han hecho, yo diría que inclusive, una veneración a lo que es ser puntuales, a veces yéndose un poquito a la exageración. Sin embargo, sí hay datos de que lo van. Así es que te felicito si estos son los hábitos que nosotros tenemos o que Ricardo tiene dentro de sí. Ahora, Ricardo, quiero pedirte que nos vayamos a los que no es tan agradable tratar, que son aquellos los que deseas eliminar, es decir, la combinación de lo que tienes y que no quieres. ¿Qué encontraste para ubicar dentro de este cuadrante? Sí, como tú dices, Carlos, es esa autocrítica siempre tan necesaria, a veces no tan fácil de realizarla, pero por supuesto con este propósito de poder crecer y mejorar, pues realmente es necesario ser honesto con uno mismo. Y en ese cuadrante yo puedo identificar, por ejemplo, a veces ocurre que uno es, en mi caso, soy fácil de distraerme, ¿no es cierto? Estoy comprometido con la actividad, la estoy cumpliendo, estoy desarrollando aquello que planifiqué durante el día, pero la distracción a veces me invade, me inunda, y tengo que reconocer que suelo ser un poco fácil de distraerme. La complacencia de otros, así es como lo he resumido, el hecho de poder no decir no cuando debería hacerlo. Entonces identifico que eso es como querer complacer a todos, y tengo que reconocer que eso es uno de los errores. También, por supuesto, esto hace que reconozca que incumpla de alguna manera la planificación, no la llevo a cabo estrictamente al 100%, y ese porcentaje pequeño o grande que me queda por cumplir me lleva a reconocer un incumplimiento. Qué interesante. Y mira, por eso decíamos que muchas veces puede contraponerse lo que habíamos dicho en el cuadrante anterior, que lo teníamos como uno de nuestras fortalezas o uno de los hábitos, pero podemos identificar, o sin embargo podemos identificar las causas de. Tú aquí has dicho dos cosas importantes. Me distraigo con facilidad, es decir, que hay incentivos externos que te pueden sacar de foco y hacerte desviar y que esa planificación finalmente no se cumpla. Y ahí te voy a hacer una pregunta que ya me la has respondido, pero necesito que la escuchen también los radioyentes y quienes nos siguen en las redes sociales. ¿Cómo te sientes en la noche cuando tú, parte de responsabilidad, si planificaste y estabas enfocado en realizar las tareas, pero algo pasó, te distrajo y te fuiste por otro lado, y el rato de hacer ese recuento, que es otro de los buenos hábitos que tienes, te das cuenta que incumpliste, que no lo hiciste? ¿Cómo te sientes? Carlos, es como... A ver, usemos las palabras correctas. Me siento incompleto, me fastidio, me incomodo conmigo mismo, por supuesto. Eso trasciende a las siguientes horas del día, que es prácticamente la noche, que uno debería estar un poco más tranquilo, más relajado. Me quedo como en relantín, se diría. Y es incómodo. Insatisfecho sería el resumen. Y te estresas. Además. Exactamente. Y el descanso en la noche, ¿qué tan reparador resulta en esas condiciones? Olvídate, eso es realmente una tortura china, como se dice vulgarmente, porque claro, fuera de que duermo pocas horas, me quedo con ese sentimiento de culpa de no haber cumplido todo lo que debía haber hecho en el día. Entonces eso pasa factura. Sí, definitivamente, y tu salud se quebranta también con esas situaciones. Sí. Entonces, son las consecuencias. Y miren, pues estimamos escuchas, el ser humano es un equilibrio de varios aspectos, e ir encontrando estas razones hacen que podamos manejarlo. Hay otro tema más que es importante sacar a la luz acá, y gracias Ricardo por tu bondad de permitirnos que la audiencia escuche tu situación y cómo vamos encontrando ciertos temas que pueden ayudar a mejorar. ¿Cómo es hoy día tu desempeño personal, cuanto profesional también? Y ahí el otro tema que decías, la complacencia hacia los demás. Sí, y muchas veces, como yo te decía, de broma a broma decimos que muchos de nosotros podemos tener el sí fácil y el no flojo. Sí. Exactamente. Suena broma, pero es cierto. Sí, sí, suena broma, pero resulta ser cierto. Y estas cosas son las que muchas veces nos distraen y nos sacan de camino y nos llevan hacia otro lado. Entonces, igual, es por un lado yo quiero complacer, pero por otro lado tengo que centrarme en mi planificación. No significa que en algún momento tengamos que ser flexibles y moverla, pero lo importante es no perder el camino. Todo lo que te piden muchas veces amerita o tiene que ser hecho con suma urgencia o como prioridad a lo que estabas haciendo, porque habrán cosas que sí, indudablemente habrá que cambiar el plan ahí. Pero todas las cosas que te piden otras personas, ¿realmente son prioritarias como para pasar al segundo plano lo planificado? Creo que no. El tema es que en mi caso, cuando me abordan para determinados temas, a ratos no mido si son realmente lo importante y lo urgente. Ah, interesante. Meto todos los temas en la misma canasta y trato de complacer a todos en la medida de lo posible, y posiblemente por complacer a todos realmente se hace un completo desorden, y como te digo, no, o sea, tengo que reconocer que luego incumplo mi planificación diaria por haber dado prioridad quizá algo que no era tan relevante. Sí, y ahí pues tenemos que recordar a uno de los grandes maestros en el tema de manejo del tiempo, que era Stephen Covey. Él justamente decía que los seres humanos, por esa necesidad de sentirnos útil, tendemos tendencia, y ahora sobre todo en el mundo ejecutivo, de gerentes como tú, buscas inconscientemente pensar que estás siendo productivo. Por lo tanto, no te paras a pensar que muchas veces vives solo en lo urgente y no en lo importante. Y la receta de Covey siempre fue: identifique bien para saber qué es importante, y la mayoría del tiempo deberías de estar en ello. ¿Habrá cosas urgentes? Sí. Pero ¿cuándo se vuelven urgentes? Cuando la planificación no fue cumplida o no fue hecha. Así exactamente. Es. Y lo peor que puede pasar es que algo se vuelva urgente e importante. Por lo tanto, ahí tendrás una ola encima tuya que apenas estás respirando y ya te cae la siguiente. Por eso es importante darnos cuenta a tiempo y separar lo urgente de lo simplemente, o más bien dicho, lo importante de lo simplemente urgente. Y como empresarios, como líderes, nosotros debemos saber que hay la herramienta de la delegación. Entonces es apoyarte en el equipo. Uno no puede ser todo, no puede hacer todo. De hecho, la habilidad gerencial es saber distribuir las cargas y apoyarte en los demás para conseguir lo que una sola persona le es imposible hacer. Tienes razón. Entonces, miren, con estas dos reflexiones aquí, quisiéramos pasar al siguiente cuadrante, que es justamente lo que no quieres y lo que no tienes. Es decir, aquellas cosas, como yo decía hace un momento, que no queremos por ninguna razón, concepto o por cualquier motivo, se nos vayan a presentar en nuestra vida o que lleguen a ser parte de mi comportamiento, parte de mis hábitos. ¿Qué encontraste ahí que no quisieras que pase por nada del mundo? Por lo menos encontré varios conceptos totalmente claros, ¿no? O sea, en mi caso, lo que deseo evitar, como tú bien dices, es evitar los conflictos personales, laborales, profesionales, de toda índole. Me considero una persona que, no quiero decirte que soy una persona de paz exactamente, pero justamente prefiero evitarlos, porque siempre, realmente uno nunca sabe cómo va a salir parado de aquel tipo de lides. Y luego también algo que deseo evitar y que prácticamente no comulgo con aquello es la deshonestidad, ser una persona desleal. Eso no va conmigo y eso es algo que evito, y gracias realmente un poco a este tema diario a este tema de propósitos permanentes, no caigo en aquello. En todo caso, es algo que yo permanentemente me queda claro que deseo evitar. Muchas gracias, Ricardo, y otra vez gracias por ponernos tu mente abierta, tu situación abierta como ejemplo para que nuestros escuchas puedan también ir interpretando lo que puede estar pasando dentro de ellos. Y acá cabe otro análisis interesante. El tema de deshonestidad y deslealtad es importantísimo, son valores en los que uno definitivamente tiene que cultivarlos. Simplemente darnos cuenta que no ser honesto puede ser interpretado de varias formas y de varios entornos. Por lo tanto, habría que saber exactamente cómo vamos a interpretar eso. Por ejemplo, alguna persona puede decir ser deshonesto puede ser omitir un poco de información. Por ejemplo, sí. Sí, claro, sí. Pero para otro decir, no, pues si no omito eso voy a causar un gran problema. Tú dices, y además es una mentira blanca. Entonces hay que entender eso. En el ámbito laboral, hacer uso de un papel o un equipo de la empresa para un fin personal puede ser considerado de esa manera. Para otro puede ser simplemente no robar, por ejemplo, y robar puede ser para él algo más grave, un desfalco, algo así. Y la otra que yo suelo hacer es una reflexión acá, ser honestos con el tiempo. Muchas veces cuando te pagan por un tiempo en oficina, por ejemplo, muchas veces dejas que el tiempo pase para justificar tu presencia. Pero yo repregunto, ¿eso no es robar el tiempo? Exactamente, entonces, y lo podemos hacer inconscientemente. Entonces, el tema de la honestidad debería ser sujeto a parámetros claros de qué debemos interpretar cómo. Y eso va a depender del entorno donde estés, pues la empresa normalmente sus valores fundamentales tienen que ser interpretados para que todos conozcan la misma interpretación y lo vamos a hacer. Igual que en casa. En tu casa tú vas a generar esa cultura donde el valor como tal debe ser interpretado de la misma manera por todos los miembros. Es importantísimo. Y lo mismo va a pasar con la lealtad. Solamente aquí una anotación importante con la lealtad. Yo suelo decir que la lealtad no debe ser incondicional. Yo no, porque vas a tener conflicto con lo anterior. ¿Qué pasa si es que tu líder está cometiendo algo que no es honesto? Y por lealtad, tú lo tapas. Okay. ¿Eso es lealtad? No pienso. Exactamente. No sé, claro. O sea, la lealtad debe ser, estoy contigo y apoyo en todo lo posible, en todo lo necesario, siempre y cuando no te vayas contra la deslealtad. Okay. Exactamente. Entonces, importante, y les dejo a ustedes también, escuchas este concepto de acá, analícenlo, qué tan honestos estamos siendo y qué tan leales debemos ser nosotros con los que están a nuestro alrededor cuando no se cumple el tema de honestidad. Y el otro tema que viene muy, muy puntual, en este caso para Ricardo, pues acuérdense que nos decía que él no le gusta o le dificulta mucho decir que no a alguien. Y acá encontramos la razón, porque una de las cosas que quiere evitar, por sobre todo Ricardo en la vida, es tener conflictos, conflictuar con otras personas, disgustar a otras personas. Y eso hace que muchas veces diga que sí a algo que podría decir que no o que debería decir que no. Y eso a su vez le lleva a desenfocarse y perder el camino y no cumplir con lo que había planificado. Y ahí es cuando se nos estresa, cuando no duerme, y pues ahí es cuando se nos enferma. Entonces mira cómo los tres cuadrantes se nos van comenzando a conectar y vamos encontrando razones y consecuencias entre unos y otros. ¿Qué dice Ricardo? ¿Qué podremos hacer? Hagamos algo. Sí, cada vez identificamos más elementos para el análisis según los cuadros propuestos, Carlos, y de eso se trata, ¿no? Yo lo había dicho al inicio, realmente ir descubriendo elementos, conceptos o temas que a lo mejor pude haber estado inconscientemente viviéndolos y que, bueno, que ya han salido a colación, los ponemos sobre la mesa, sobre el tapete, y yo te digo lo mismo, Carlos, ¿qué hacemos? Hagamos algo, por favor. Exactamente, y mira, hay otro concepto que viene desde tanto desde el coaching como de la programación neurolingüística. Lo que tú no haces consciente no lo puedes modificar. Por lo tanto, sacarlo, ponerlo en blanco y negro, hacerlo visible, audible para los auditivos, sentirlo pero con presencia para los kinestésicos es importante. Entonces, una vez que está identificado, entonces sí podemos cambiar. Tenemos dos claves aquí contigo, básicamente, que va a ser este tema de decir que no. Muy bien. Y por el otro lado, que te desenfocas con facilidad, que básicamente tienen la cadena acá. ¿Qué nos habíamos puesto o habíamos descubierto que nos podría ayudar tomando como hábitos para evitar justamente este conflicto de no no poder decir que no, y que eso nos lleve a un desenfoque que nos haga que no cumplamos y que rompa nuestro esquema de hábitos que sí queremos? ¿Qué recuerdas que habíamos trabajado en eso, Ricardo? ¿Qué encontramos? Lo que yo creo que básicamente podemos desarrollar o incorporar o implementar es formalizar procesos, ¿no es cierto? Ajá. Hay que formalizar, no solamente enunciarlos, no solamente quererlos, sino que formalizarlos. Ajá. Me parece que hay que establecer estrategias, te he escuchado varias veces decirlo y creo que así debe ser, estoy de acuerdo con aquello. No sé, poner parámetros que sean medibles y que no sean solamente audibles o que no sean solamente deseables, sino que sean medibles. Y pienso yo que todo esto, gracias a Dios, se ha desarrollado mucho el tema de la neurociencia, la neurocomunicación, la neurolingüística. Pienso que hay que incorporar, implementar y ponerla a funcionar. Claro, es decir, poner las cosas en blanco y negro, no dejar que las cosas sean interpretadas dependiendo de cada uno. Es decir, por ejemplo, estamos manejando una empresa, en tu caso, que se referían los dos primeros puntos, es necesario formalizar los procesos para que todos sepan qué hacer y cómo hacer. Acompañado esto con un proceso de planificación estratégica, donde no solamente se vea un tema por separado, sino se lo analice completo, es decir, todo el entorno financiero, administrativo y de ventas. Eso va a dar una claridad para que todos puedan saber qué hacer, hacia dónde van y cómo contribuir. Y hay un tema simplemente antes de irnos ya al corte, que es importante hacer. Tú hablaste de comunicación, y la comunicación debe permitirnos, en este caso, saber comunicar correctamente las expectativas, porque los conflictos se van a suceder cuando no fuiste capaz de generar la expectativa de la manera adecuada. Y ahí es cuando tú prefieres no decir que no, y pues terminas sin cumplir tu planificación. Ricardo, vamos a continuar contigo en cuanto regresemos del corte. Perfecto, listo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieciocho artistas de Colombia, Venezuela y Ecuador presentan la muestra Arte en la Ruta del Encanto. Encuentro con la memoria, historia y patrimonio. Esta exposición recoge la cultura quiteña, su historia cargada de heroísmo, rebeldía y compromiso, trayendo a nuestra memoria los grandes próceres, personajes, mitos y leyendas. Será bienvenido a la inauguración el martes 10 de diciembre a las 7 de la noche en las salas Eduardo Kisman y Osvaldo Guayasamín. La entrada es libre y puede visitarla de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde durante el mes de diciembre. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. ...17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición Una retrospectiva en el camino presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ricardo, nos habíamos quedado justamente en este último tema donde veíamos que necesitábamos hacer algunas cosas, y una de ellas era justamente el tener esa capacidad de, a través de una buena comunicación, una neurocomunicación, pues poder transmitir las expectativas adecuadamente a la otra persona y así evitar el conflicto y así evitar el desenfoque en las cosas y tu salud también por delante. ¿Cómo ves, una vez que tenemos descubierto el mundo de tus hábitos, y qué es lo que hay que incorporar, eliminar, evitar y mantener? ¿Qué dirías ahora tú que tienes las cartas frente a la mesa? Te decía, y siempre debo reconocer que es necesario, y la recomendación para los radioyentes, amigas y amigos, es que decidamos hacer este tema de la autoexploración, obviamente guiados, acompañados, asesorados de alguna manera por gente que tiene experiencia como tú, Carlos, porque lo contrario, yo no me imagino haciendo este mismo ejercicio de una forma individual. La conclusión o realmente las respuestas ni siquiera las habría podido encontrar ni esbozar, y a lo mejor habría tiene una confusión mucho más grande que al inicio, cuando quizá pude haberme propuesto tratar de encontrar elementos de ayuda. Ahora que he podido identificar, Carlos, estos desajustes, ¿no es cierto? Creo que es digno reconocerlos, pero también es loable empezar a caminar. Empezar a caminar, y estoy decidido a aquello. He caminado en todo este proceso contigo, he visto realmente que cada etapa para mí ha sido muy provechosa, productiva. No solamente me he quedado con las identificaciones, creo que he sido un buen, no sé si alumno, pero un coachee. Buen coachee. ¿No es cierto? Voy por allí reconociendo, trastabillando, voy por allí de pronto tropezándome. Pero cuando tú me ayudas a encontrar los elementos que necesito, identificarlos, aquellas debilidades, aquellas inconsistencias, realmente las tomo muy en cuenta, las anoto, las miro al revés, al derecho, la leo una vez, luego más tarde la vuelvo a revisar. Lo que sí te puedo decir es que me considero que estoy en buenas manos y que estoy listo para continuar. Muy bien. Y justamente esa confianza es la que necesitamos para entrar a la siguiente herramienta. Pues una vez que hemos develado tus cuadrantes a través de esta herramienta del cuadro de metas, pues es importante que nosotros pasemos a darte una herramienta, y estas herramientas van a venir del mundo de la programación neurolingüística. Vamos a descubrir, en primer término, qué es lo que pasa secuencialmente, sensorialmente, dentro de ti cuando se presenta ese deseo de decir que sí, sin ponerte a reparar si realmente es importante, urgente, o si es que puede esperar, o si es que te va a distraer definitivamente, o justifica que te distraigan de tu camino planificado, de tus metas. Por lo tanto, voy a pedirte que vamos a hacer un proceso donde yo te voy a hacer ciertas preguntas. Okay. Y tú vas a... Ojo, esto no es ni bueno ni malo, simplemente así funcionas tú. Cabe decir que una estrategia mental inconsciente es disparada por nosotros, como dice, inconscientemente, vale la redundancia, cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que vamos a cambiar de estado de ánimo, cada vez que vamos a tomar una acción, inconscientemente a nivel subconsciente, en nuestro caso inconsciente, vamos a disparar esta estrategia, que tiene que ver con los planos sensoriales o los planos representacionales, como los decimos en programación neurolingüística, es decir, con tus planos visuales, auditivos y kinestésicos. Por lo tanto, lo primero que te voy a preguntar, bueno, es, ¿qué sientes tú cuando alguien viene y te pide realizar algo? Siento posiblemente la necesidad de complacerlo. La necesidad de complacerlo. Sí, de alguna manera de me siento así, o sea, te tengo que decir raro, es lo primero que me sale así como una persona bondadosa que debe atender favorablemente ese requerimiento. Ajá. ¿Y dónde se genera esa sensación? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Dentro de tu cuerpo? ¿En la cabeza? Sí. ¿Fuera de tu cuerpo? ¿Frente a los ojos? ¿En el pecho? ¿Dónde? En mi cabeza. En mi cabeza, sí, sí, estoy tratando de identificar, pero me imagino algo habitual en lo que vienen a pedirme, no sé, permiso para faltar. Ajá. Bueno, no es tan habitual, pero permiso para irse a hacer alguna actividad. Entonces se me mete en la cabeza porque mi cabeza entra en conflicto. Ajá. Porque yo sé, claro, si fuera muy decidido, la respuesta sería inmediatamente negativa. Pero entra en conflicto porque yo sé que voy a conflictuar en mi cabeza internamente, pero al final voy a ceder o voy a responder favorablemente. Ajá. Entonces creo que está en mi cabeza inicialmente. En tu cabeza, ¿en qué parte de tu cabeza, Ricardo? Dios mío. Yo pienso que es en la frente. ¿En la frente? En la frente, sí. Es decir, podríamos decir que está más o menos a esta altura, sí, Ricardo. Sí, sí. Ok, ¿dentro o fuera de tu cabeza? Por Dios. ¿Lo ves frente a ti o está fuera? ¿O escuchas? ¿Qué pasa? ¿O lo sientes? ¿Qué es? No, está aquí, atrás del hueso. Ahí está. No alcanzo a proyectar el dolor, no alcanzo a visualizar. Está aquí atrás, porque fíjate cómo pasa, ¿no? Veo que la persona viene para pedirme algo que yo sé que es difícil de. Entonces, mi cabeza empieza a conflictuar en la base del cerebro. Entonces digo, va a empezar un dolor que luego se me vuelve insostenible. Entonces lo mando a la frente y lo resuelvo desde allí. Listo, para adelante lo veo, lo pongo aquí en mi frontal, aquí en la frente. ¿Pero dentro o fuera? Creo que está dentro. Okay. Sí, creo que está dentro. Sí, porque empieza a calentar, entonces la siento, entonces no está fuera, se instala y está ahí en la frente. Dios mío, qué pregunta. ¿Lo ves o lo sientes? Yo creo que las dos cosas. Lo veo. ¿Qué primero y qué? Veo y siento. Ajá. Veo y siento, sí, veo. Ajá. Y siento. Sí. Y una vez que ha pasado eso, voy a asumir, y dime si estoy equivocado, vas a terminar emitiendo una decisión. Ajá, sí, es correcto. Procuro ser rápido en la decisión. No digo que procuro dar la decisión correcta. Procuro ser rápido en la decisión. Ajá, y que evite conflicto. Entonces trato de negociar, mediar, conciliar, porque si lo que me piden lo puedo conceder, okay, lo hago. Pero si lo que me piden no lo puedo conceder, o no es posible conceder, aún así trato de mediar, trato de conciliar, trato de acordar. ¿Y la voz cuando lo dices, la sientes que sale de adentro hacia afuera o ya la escuchas fuera? Sé lo que voy a decir, entonces a lo mejor está fuera. Lo único que hago es exteriorizar lo que ya se ve venir. Me imagino que lo que hago es concretar o decir lo que ya está en el aire como decisión. Ajá. ¿Y esa decisión es visual, auditiva o kinestésica? Antes de que la pronuncies a la otra persona. Pienso que es visual. Estoy viendo ya la respuesta, estoy... Y ya la ves afuera, ¿verdad? Sí, ya la veo, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que voy a... Y es probable que el interlocutor sepa también la respuesta, es probable, porque como te estoy comentando, mi comportamiento, no digo mi carácter, de pronto mi desempeño, evita lo otro, evita el roce, entonces a lo mejor saben que cuando me vienen a pedir, claro, gracias, adiós, Carlos, no lo hacen muy seguido, pero cuando lo hacen saben que a lo mejor van a salir con algún algo a favor. Entonces es como que se lo ve, y a lo mejor no lo alcanzo a ver solamente yo, sino también mi interlocutor terrible. Ok, muy bien. Digamos que es el proceso normal que tienes, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y déjame decir, contarte un poquito y tú me vas a corregir si estoy bien o si es que alguna cosa omití o pues no es así. Okay. Lo primero que tú haces es mirar a una persona que se aproxima a pedirte algo. Ok. ¿Sí? Luego, tú sientes que te va a pedir alguna cosa difícil. Sí. Ajá. Luego, nuevamente, visualizas, pues, internamente en tu cabeza lo que te está diciendo esa persona y lo mandas a la base del cráneo, acá atrás, uh-huh. donde ahí es donde se produce el conflicto. ¿Qué le digo? Sí. ¿Qué no le digo? Sí. Exactamente. Sí, sí. Ahí rebota, además. Rebota y se vuelve para adelante. Ajá. Vuelve a salir hacia adelante. Y tú me decías que ahí es como caliente, uh-huh. donde estás ya decidiendo qué decir, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Así es. Y luego esas palabras ya tú las, digamos, la visualizas la reacción de la persona delante tuyo. ¿Sí? Y finalmente emites las palabras. Sí, ¿quién te contó? ¿Quién te contó? ¿Quién te dijo todo esto? Por favor, estás desnudando todo lo que pasa en mi proceso cuando tengo temas que resolver como esto, ¿sí? Pero es tal cual. Esa es tu estrategia mental inconsciente. Resumiéndola, en, digamos ya en pasos de, en cuestión programación neurolingüística, en los planos representacionales, lo que tú estás haciendo es teniendo un estímulo inicial visual externo, pasas a experimentar una sensación kinestésica interna, generas una reacción visual interna, que rebota otra vez contra una kinestésica interna, genera esto una visual externa y finalmente una auditiva de salida, que sería ya la salida tuya. Eso es lo que está pasando. Pues, ¿qué pasa si es que yo te digo a ti, Ricardo, lo siguiente? Mira, hay una persona que se está aproximando y al parecer te va a pedir algo que puede ser un poco difícil de decidir este momento. Me gustaría que lo veas al frente y lo puedas analizar frente a las alternativas de que si se puede negociar o no, o realmente si es urgente o no, o si es que se puede postergar o encontrar una mejor alternativa. Que sientas frente a ti, dentro de tu frente, detrás del frontal, del hueso frontal, que sientas ahí que estás encontrando la mejor solución y que estás siendo justo, y que estás dándole algo a la persona que sí lo sirve, pero a la vez encontrando la manera de no dañar tus procesos. Y finalmente, cuando tienes eso, visualiza esa respuesta y la emites. ¿Te gustaría que así ocurra siempre? Sí, sí, claro. Es decir, poner una barrera de jugadores, claves, estrellas, entre altos y bajos, entre anchos y delgados, que me permitan hacer un freno, analizar correctamente y emitir una decisión adecuada. Ajá. Entiendo que pueda ser así, y por supuesto yo con ese mismo ejemplo del fútbol y demás, parece ser que viene un tiro libre o un tiro directo al arco y no tengo aquellos elementos, no tengo mi defensa estructurada. Entonces sí, yo creo que es necesario decidir incorporar elementos allí delante como para poder sortear esa la llegada la de la persona o de como fuere, ¿no? O sea, Ricardo, yo te pregunto algo y te propongo algo. A ver, vamos. ¿Qué pasa si en vez de ser una barrera, okay, es un papel filtro, un sedazo? Uh-huh, sí. Porque recuerda que muchas veces pueden ser cosas que sí ameritan que tú seas complaciente o que te des, más bien dicho, una respuesta de aceptar lo que te están viniendo a decir. Okay. Sí, puede ser, sí. Sí, está bien. Si yo vengo y te digo, vea, mi hijo se acaba de caer, se fracturó y no hay quien lo vaya a ver, tengo que llevarlo, ir a buscar una escuela para llevarlo al hospital. En ese caso vas a tener que acceder. Claro. Pero si te dicen, vea, estoy con hambre, quiero irme, ¿cómo es esto?, a la vuelta a que venden unos ricos sándwiches, y tú sabes que estás en un momento crítico donde se está procesando cierta información para, claro, que tu negocio resulte y cumplas con el cliente la palabra, uh-huh, va a ser diferente, ¿verdad? Así es. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo, sí, hago esa corrección. Entonces es un filtro, es un sedazo. Exactamente. Lo veo mejor. Sí, si tú puedes filtrar. Pero para que eso ocurra, necesitamos que tu escucha sea un poquito más crítica. Es decir, que analices sin hacer que esa generación kinestésica de ella ahora voy a conflictuar, desaparezca un poquito. Sí, hay que perderle el miedo a conflictuar, creo yo. Voy aprendiendo eso, Carlos, nunca uno termina de aprender. No sé en qué parte de mi vida se instauró, no importa aquello. Creo que es necesario aprender a decir no, a debatir y a tomar una decisión estricta, ¿no? O sea, estoy convencido de que así debe ser, entonces no, solamente hace falta el clic con aquello. Ok, vamos a hacer un pequeño experimento, y para lo cual te voy a pedir que cierres los ojos. No, ay Dios mío, madre. Cierra los ojos, por favor. Ok, atento. Lo puedes hacer mientras te relajas, antes o después de ello, no hay problema. Estoy. Por favor, te voy a pedir que tomes una respiración profunda. Eso es. Bota, por favor. Una vez más. Eso es. Una última vez. ¿Escuchas la música de fondo? Sí. ¿Ah? ¿Escuchas mi voz? Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. ¿Sientes tu respiración? La siento. ¿Ah? Y te relajas. Sí. Mientras más escuchas mi voz, más te relajas. Mientras más escuchas la música de fondo, te da más seguridad. Mientras más sientes que respiras, tu relajación es completa. Ahora, relájate. Tú sabes que esto te ayuda a ti, es bueno para ti. Por lo tanto, tú sientes que te relajas y la relajación es completa. Voy a pedirte que imagines que uno de tus colaboradores se está acercando a tu oficina. De hecho, has dejado la puerta cerrada, sin embargo, golpea y ya tienes que prestar atención. ¿Ah? Y te está pidiendo algo que podría esperar. Sin embargo, esa persona piensa que es urgente y eso va a afectar todo el flujo de la operación. Te ha comenzado a molestar la base del cráneo. Y luego el rebote inmediato hacia la parte frontal, donde comienzas a sentir también caliente todo lo que está sucediendo. Tú te imaginas el conflicto que puede desarrollarse. Y finalmente, aunque no es de tu gusto, terminas diciendo que sí. Ok, respira profundo. ¿Cómo te sientes? No sé. He hecho lo mismo, ¿no? O sea, he tenido que escucharle, he tenido que decirle que sí. No, debería ser diferente. Vuelve a respirar profundo, por favor. Muy bien. Viene nuevamente el empleado. Ok, se acerca a ti, golpea la puerta, ingresa. Y en esta ocasión, antes de enviar pues la sensación a la base de tu cráneo, vas a incluir una escucha activa, donde vas a tener la capacidad de analizar lo que te está pidiendo. Y una vez que has analizado las palabras, vas a regresar hacia adelante. Pero ya no es la sensación caliente de urgencia de responder que sí, sino una analítica con cortesía. Tú vas a expresar la conveniencia o no y vas a negociar hacerlo en otros términos o en otro momento. Vas a tener esa capacidad de comunicarle adecuadamente a la persona. Ahora visualizas tu respuesta adelante y es satisfactoria, y le emites. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Porque es parte de prestar oído, es parte de acordar, es parte de no desoír la petición, okay. Pero es parte también de ser honesto, estricto, formal, de llevar a cabo la planificación con el equipo. Entonces yo allí lo que he hecho es, como tú bien dices, sin agobiarse, sin alterarse, sin poner en caliente, sino posiblemente con lógica, atendiendo obviamente con respeto el requerimiento y llegando a una decisión que sea beneficiosa para todos, no solamente para la persona, para la empresa, para el equipo, para toda la planificación diaria, pero sí, o sea, acordar. Perfecto, Ricardo. Entonces ya sabes que necesitamos poner un paso antes de que vayan las cosas a la base de tu cerebro. Es decir, ahí está ese filtro de escucha que te va a permitir analizar y hacer que las cosas vayan en la temperatura, en el color correcto y que regresen a tu frontal, pero ya de una manera analítica, y que vas a tener esa capacidad de expresarlo con acuerdo, con negociación, pero de una manera pues técnicamente analizada, digámoslo así, para poder tener el mejor resultado. Muy bien. Ahora vamos a ir a generar un anclaje en ti. Cada vez que sientas que ya te va a ir caliente y que te va a ir para la base del cráneo, necesitamos disparar esta otra situación, el aparecimiento de este filtro que te va a permitir hacer esa escucha activa y que te va a permitir decidir en base al análisis, ¿de acuerdo? Ok. Que, por ejemplo, hay personas que esto es mejor hacerlo de forma kinestésica, por ejemplo, que se toman el dedo y se lo aplastan. Ese va a ser tu anclaje. Por ejemplo, hay personas que yo tengo una sobrina con la que cuando entra en ansiedad, el anclaje para ella es mueve sus deditos y pasa la ansiedad. ¿Qué sería natural, cómodo para ti que nadie más pueda saber qué estás haciendo? Podría ser lo que hiciste ahorita, tocarte el labio superior. Es decir, algo que sea natural en ti, que no te cueste trabajo y que los demás no interpreten que estás haciendo algo. ¿Qué podría ser? Tal vez, claro, no quiero hacer notar demasiado. Que no sea evidente. Que no sea evidente. Por eso, que sea algo natural en ti. Toparme. Puede ser lo que acabas de hacer. ¿No? Ahora, ¿qué es importante? Que lo hagas siempre con la misma intensidad, con la misma presión que lo que acabas de hacer este momento. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Vuelve a cerrar los ojos, por favor. Yeah. Eso. Vas a hacer esto, ¿sí? A ver. Ok. Listo. Cierra los ojos nuevamente. Y comienzas a mirar que un colaborador tuyo se acerca. ¿Listo? ¿Ok? Sabes que te va a decir algo, pero en esta ocasión vas a tener escucha activa, un filtro en el cual vas a analizar antes de que las palabras reboten hacia la base de tu cráneo. Ese filtro te va a dar esa lucidez para responder. Imagínate ahora que estás teniendo ese proceso de escucha activa, de lucidez para poder analizar, que entiendes empáticamente, pero que adicionalmente analizas la situación y la conveniencia. Eso es. Sube la sensación, por favor, sube la sensación, súbela más, haz el gesto que habías quedado ahora, súbelo, eso es. Suéltalo. Y ahora, ¿qué pasa cuando dices las cosas? Mesuradas, más analizadas, mejor una mejor reflexión para una mejor decisión. Nuevamente, vamos arriba. Se acerca, está llegando. Pero en vez de mandar hacia atrás, simplemente está el filtro del análisis, de la escucha activa, de el análisis y de conveniencia. Eso es, sube, vuelve a disparar, vuelve a disparar. Ahora, suéltalo otra vez. ¿Cuál es el resultado ahora? Fluye mejor, ¿no? No hay que conflictuar tanto, fluye mejor, es más dinámico, más liviano, más directo. Ok. Y una última vez. Esta vez quiero que sea mucho más intenso esa, la presencia del filtro. ¿De acuerdo? Vamos, viene la persona, se va entrando a tu puerta, te golpea, te llama la atención. Se presenta el filtro. Ahora, arriba, súper fuerte. Eso es, muy bien. Ahora sí, escuchas y ¿cuál es el resultado? Me va a escuchar en el menor tiempo posible una respuesta mucho más analizada, más formal, directa. Ok, abre tus ojos, por favor. Yo soy esa persona que te va a ir a pedir algo. Por favor, dispara. Por favor, toca aquí. No. Ok, ¿cómo te piensa lo que me vas a decir? Vamos a conversar y vamos a pactar, acordar la mejor decisión. Perfecto. De hoy en adelante, antes de que comiencen a pedirte, haz tu gesto y vas a ver que se desencadena el proceso adecuado. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Muchas gracias para todos los radioescuchas. Gracias a quienes nos siguieron por las redes sociales. Y pues estamos el próximo lunes nuevamente comenzando al avance ya para el cierre de las últimas etapas de nuestro modelo brújula. Gracias a la Casa de la Cultura y pues que Fernando se nos recupere y nos pueda acompañar la próxima. Buenas noches con todos. Gracias. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes.